Cuando iba contigo a la escuela, ya tenía yo la idea que algún día serías pequeña, tú la dueña de mi corazón. Y hoy que sos una flor quinceañera, subyugante, linda y buena, de aquel tiempo feliz te recuerdas, por eso te canto con fiel devoción. Ay, qué lindo es estar junto a ti, colegiala de mi corazón, y notar en tu cara al mirarte un suave rubor. Ay, qué lindo es estar junto a ti, colegiala de mi corazón, y confiarte bajito al oído que es tuyo mi amor. Hoy que sos una flor quinceañera, subyugante, linda y buena, de aquel tiempo feliz te recuerdas, por eso te canto con fiel devoción. Junto a ti un Edén, siempre así dulce bien, siempre así, ay qué lindo, ay qué lindo es estar junto a ti, colegiala de mi corazón, y confiarte bajito al oído que es tuyo mi amor.